programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Acomódese y relájese, que el viaje es largo y placentero. Bienvenido. En el viaje al parlante nativo, usted encontrará todos los detalles referentes a lo que ocurre en la escena musical ecuatoriana. Esperamos que disfrute. Siga, siga al fondo, joven, atrás de la salida. Siga, siga, por favor, atrás de la salida. Venga, venga, parlante nativo, Casa de la Cultura, Quito, Ecuador. Siga, siga al fondo de la salida, siga, siga. ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! Y ahora comienza el parlante nativo. El parlante nativo. ¿Qué dice mi gente? Y estamos al aire, el día de hoy tenemos un programón. Saluda, Carlita. Hola, gente. Estamos con la Carlita Morán y con unos grandes invitados que mismo llegan. Sonido Animal desde la urbe, ¿sí o qué? Sí, aquí mami. Hasta uno, pero ¿sí o qué? ¿Qué saludos? Preséntanos. Hola, hola, muchachos. Soy Sebastián Quirola. ¿De dónde vienes? De Centro Quito. No, Centro de... Quito. ¿Y a dónde pertenece? ¿A dónde? Aquí, Ecuador, pues, mijo. ¿Dónde está tu corazón? Aquí en Ecuador, pues. En la jungla. En la jungla con sí. Gorilla Beats. Sí, sí, sí, sí, sí. Hoy tenemos a los invitados Gorilla Beats. Un fato, no fato. Y ya, bueno, vamos a escuchar un temita que se viene. ¿Qué nos tienes preparado, Carlita? Vamos a escuchar un poco de Mateo Kingman. Mateo Kingman, ¿qué tema? Vamos a escuchar Sonido Popular. Sonido Popular, gran Mateo Kingman que está haciendo fusiones, fusiona ritmos ecuatorianos con electrónica, también tiene bastantes elementos modernos, se podría decir, que utilizan la tecnología. Así que vamos a escuchar al gran Mateo Kingman con su tema. Sonido Popular. Directamente desde la Casa de la Cultura, le recordamos que nos escuchan en la 940 AM, también nos escuchan en la www.radiocce.com y en nuestra aplicación de Android. Así que mientras les esperamos a los grandes Gorilla Beats, vamos a escuchar el tema de Mateo Kingman, que por cierto está sonando durísimo en todas las radios de Quito. Ah, por cierto, todas las personas que nos quieran mandar sus recomendaciones y saludos lo pueden hacer al... ¿A dónde, Carlita? Al 0995-31-3937 o nos pueden llamar en vivo a saludar a los Gorilla Beats al 2220-966. Así que ya lo saben, mi gente, y vamos a seguir con el gran Mateo Kingman y suena en la Casa de la Cultura. Levanta pa' romper la tabla, bata de bla bla, ya abrí la diabla, salen a la pista pa' bailarla, en bota de caucho y una buena música, no necesitamos nada más pa' gozarla, no necesitamos ni pa'lante, moviendo el cuerpo hacia atrás y adelante, y ahora va, seamos todos una unidad, una sola fiesta que no termina, no va a parar, esta noche no quiero que se me acompleje, no se me queje. Tocando a los cuerpos, causamos temblor, pa' fuera todo el dolor, y llamemos a los muertos, demonios de poder, protejan la noche, que la casa comunal brinque como saltamontes. Le gusta a la rata, toda la familia desatada en la terraza, disparo felicidad con micrófono en la mano, hermano, afloja la mandíbula y tomémonos la casa, y es ese ruido que lo que les pasa, pasa que somos una especie de plaga, que te chorrea como la melaza, que protege la casa con palo santo, agua, tierra, fuego y aire para curarse del espanto, siente como retumba los cantos, causando un temblor, la selva se alegra, llama y de dolor. Tocando los huevos, causamos temblor, pa' fuera todo el dolor, y llamemos a los muertos, demonios del monte, protejan la noche. ¿Qué dice mi gente? Y estamos al aire en el Parlante Nativo. ¿Qué tal te pareció el tema, Sebas? Una bestia, loco. Mateo Kingman la rompe. ¿Sí o qué? ¿Y tú, Carlita, qué dices? Una bestia también. Todo lo que trae nuevo Mateo Kingman, innovador. Sí, sí, sí, es verdad. Y ya mismo llegan los chicos de Gorilla Beats, que por cierto ya están llegando. Con que yo no perdón, toque... perdón, público, es que está... Es que hay tráfico. Sí, hay tráfico. Está lloviendo. Ahí está, sí, oye. Están llamando ya. Está lloviendo en pleno sol. Sí, sí, sí, sí. Ya están llegando, así que los vamos a esperar. Y vamos a seguir escuchando buena música que la Carlita nos trajo preparado un super set especial para este sábado. Mientras tanto, le recordamos a la gente que nos escucha en la 940 AM. ¿Por dónde más, Carlita? También nos pueden escuchar por nuestra aplicación para Android, Radio CCE HD y también por TuneIn. Sí, sí. Y el día de hoy tenemos un programa especial por los chicos de Gorilla Beats. ¿Qué vamos a promocionar hoy, Sebas? ¿Qué vamos a promocionar? No me acuerdo, loco. ¿Qué es el viernes 26? Ah, es que nos vamos a presentar en las bandas nacionales. Bueno, no, o sea, vamos a estar ¿en ahí. Mis bandas nacionales o en las tuyas? Es en el... O sea, ¿cómo es? No me tripees. A ver, vamos a estar en mis bandas nacionales. ¿En las mías? En mis bandas nacionales. En las mías. Lo... Así se llama, pues, mi en mis bandas. Y bueno, vamos a estar Gorilla Beats ahí nominados. Para que vayan, cuesta $10, están vendiendo las entradas en Ticket Show. Y van y, a tocar, vamos a tocar mejor dicho. Pueden estar ahí viendo los, a los famosillos en la alfombra roja. ¿Y qué más? Y en la party también, en la party después. Sí. El after. En el after. En el before y en el after. Ajá. Y después hay el doble after en la casa de cada uno. La casa ahí de la Carlita. Ah, claro. A San Juan. Sí, sí. Que el Franklin pone casa, dice. De una, de una. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Franklin Cruz, que está ahí perillando y que nos pone la casa el día 26, dice, todo Quito. Vamos. Ya tienen after. Y bueno, ¿qué vamos a escuchar, Carlita? Vamos a estar escuchando algo de Jazz the Roots con Guanaco. El tema, libertad. Muy así bien. Que vamos a escuchar Jazz the Roots antes, con Guanaco. Antes de eso, un saludito a la gente que nos está escuchando y a Sebas Almeida, que también nos está sintonizando. Ahí nos están escribiendo también todas las personas que quieren mandar sus saludos. Puede ser al 0995-313937 o pueden llamar en vivo. ¿A qué número, Carlita? Al 2220-966. Uy, 966. A ver, 2220-966. Ya, 966. Entonces, 2220-966. Anótenlo otra vez por si acaso, 2220-966. Ahí nos llaman, nos llaman en vivo ahí. Así que vamos a escuchar Jazz the Roots con Guanaco, el tema Libertad. Mi palabra es pureza, mi libertad entre tus piernas, invisible la línea que marca el juego, sostenible mi carrera a pesar del medio. Libre como un hielo flotando en un martini, libre como un beso impredecible, te prendimos el fusible, yo no lo niego, vodka con hielo, tú mil en mis dedos, somos animales en celo, el humo cubre el cielo, me elevo. Libre como niebla acariciando la esfera, cruces de neón iluminando sueños de vereda, odisea frenética, muertes de almohada, te quejas, bebiendo y haciendo el amor, bebiendo y haciendo el amor, afuera llueve, los caracoles en el lodo se mueven, las despedidas no nos matan, solo hieren. Yo no hablo de gotas, te hablo de litros. Yo no hablo de gramos, te hablo de kilos. Caricias, orgasmos, delirios. Aquí loco, sino fuego lento, me guía el instinto. Yo no hablo de gotas, te hablo de litros. Yo no hablo de gramos, te hablo de kilos. Caricias, orgasmos, delirios. Aquí loco, sino fuego lento, me guía el instinto. Hip hop con jazz, suena en el track, en el boom back, don't stop. Ya de un Guanaco, asalto lirical en tu humedad. El roce de los labios desdibuja la noción del tiempo. Recorriendo tu cuerpo me mantengo. Me gusta cuando te pones fácil. En tu humedad me pierdo. Por favor no me hables de sentimientos. Tus llegados para hacer el amor. Solo pasión, sexo y calor. Quiero perder mi tiempo contigo. Quiero vivir la vida contigo. Más allá de lo prohibido. El árbol de guava da fruto, solo los viernes somos una hermosa ciudad sin habitantes. El desierto privado de dos amantes. Yo no hablo de gramos, te hablo de kilos, caricias, orgasmos, delirios. Aquí lo cocino a fuego lento, me guía el instinto. Yo no hablo de gotas, te hablo de litros. Yo no hablo de gramos, te hablo de kilos, caricias, orgasmos, delirios. Aquí lo cocino a fuego lento, me guía el instinto. ¿Qué dice mi gente? Y seguimos al aire, estábamos escuchando el tema Libertad con Jazz de Roots y Guanaco. Estaba sonando durísimo. Bacanísimo ese tema, loco. Sí, que sí. Bien, estaba medio funkero. Sí, sí, fue una sesión grabada en los estudios de Grave Studio. Así que... Ajá. Ajá, y para todas las bandas que quieran producir, ya saben, tienen buenas opciones. Tienen Semifuse Studio, tienen Grave Studio, tienen Addictive Sequences. Y tienen Crocodile. Y Crocodile también, por cierto. Crocodile hacen sesiones en vivo de muy buena calidad. Y sobre todo difunden arte independiente. Así que cuéntanos un poco de Crocodile, Carlita. Crocodile es un proyecto que permite a las bandas mostrar su material de una manera más acogedora. Todo es mediante un formato súper chiquito, pero bonito. Exactamente. Quizás vaya... Esa es la palabra. Quizás vaya próximamente Gorilla Beats en Crocodile, ¿sí o qué? Así dice. Y por cierto, ya llegó Gorilla Beats, ya llegaron los Gorilla Beats, ya llegamos todos, ¿sí o qué? Ya llegó mi compadre. El Neymarly. Ya me dejaron también. Todos botados, ya nos dejaron todos botados, loco. Hola, hola, un saludo a todos. ¿Qué más, Ney? Representando a Gorilla Beats, pues aquí. Preséntate. ¿Sí, okay? Cuéntale a toda la gente que nos escucha, ¿qué se viene? Bueno, como Gorilla Beats ahorita lo que se viene más pronto es el viernes 26, vamos a estar en la premiación, tocando en la premiación de mis bandas nacionales en la gala, en la Casa de la Cultura. Sí, en la Casa de la Cultura, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. A las 8 de la noche. Los boletos están a la venta, cuestan $10 en Ticket Show, es con derecho, bueno, a la asistencia a la gala y a un cóctel después del evento es. Así que no se lo pueden perder. Repíteles, Ney, a todas las personas que nos escuchan, ¿dónde va a ser? Este viernes 26 en la Casa de la Cultura, la gala de premiación a mis bandas nacionales. Ahí vamos a estar tocando. Les esperamos, ya saben, los boletos están en Ticket Show a $10. Así que no se lo pueden perder, mi gente, y ya lo saben, y próximamente vamos a escuchar Gorilla Beats. Eso, después de eso tenemos también un lanzamiento del video, que bueno, ganamos gracias al apoyo del público. En Son Filmia se estrena el 3 de febrero, así que también estén atentos. Todo vamos a estar publicando en Facebook y en Instagram también, que nos movemos. Sí, muchas gracias a Son Filmia que nos... ¿Cómo están en Instagram y en Facebook? No sé. Estamos como Gorilla Beats Oficial, así que no se lo pueden perder. Y ahí está la página oficial, sí, en YouTube también estamos como Gorilla Beats Oficial, en todas las redes sociales, en Instagram. Por cierto, hay algunas cuentas, sigan la que tiene mayores seguidores y la que se llama Gorilla Beats Oficial. Esa es la verdad. Esa es la oficial. Vos serás de Gorilla Beats, Así dice. Bueno, mi gente, ¿qué dice? Yo soy Santiago Lozano y toco la guitarra en Gorilla Beats también. Pero también estamos en el parlante latino. Ahora lo entienden todos. Ahora ya no te paso nunca más. Es broma, es broma. Todos los artistas nuevos son bienvenidos aquí en el parlante nativo. Solo mándennos sus propuestas y estamos abiertos a todo tipo de promoción cultural, así que no se lo pueden perder. Y vamos a escuchar más música que se viene, Carlita. Se viene Mugre Sur. ¿Con qué canción? ¿Cómo se dice esto? Mugre Suréate. Eso. Mugre Suréate, varón. Sácate la para mugre. Para todos los mugresureños. Sí. Soy técnico de esta jungla llamada Ecuador, utilizando al rap como autonomía de pensamiento. La calavera es nata, símbolo universal. Por eso acuérdate cuando hables mal del man o de la que se autoflagela. Con ese complejo de que yo soy de oro y vos de cobre. Aquí el objetivo es inamovible, conservar la raíz de nuestros originarios. Estoy galvanizado, por eso esto es inoxidable. Cuasi clásico, mis restos no han venido ni se están yendo. Usando rojo, que aleje el mal de ojo. Invoco al universo, Tata Inti, Pachamama, la libertad. Panecillo, la forestal, resalto las periferias. Porque andes en lo que andes, en los Andes. No de síndromes, de que no puedes. Te oyes genérico, intercambian rumores. Te puedes convertir en spam. Tonga, mechocos bien abiertos. Que yo traigo sueltos para las viudas y los años viejos. Superangoras en esto de aguantar en el rap. De chiripa, es con exquisita agonía, pay por lo dado y lo no dado, mal santiguado, zángano encamado, parideras si me estás camellando, me ofrecen un trabajo de ternura, pero solo tengo trapos sin gravedad, aquí o allá, un disfraz vale más que la materia gris que no hay, arrarrao, arrarrao, cuando se den cuenta que la mierda fertiliza mucho más, arrarrao. No reconoces, son mis voces, son mis frases. Y tu agenda te faltaste para estar en la calle. Lo reconoces, aquí no existe un desenlace. Evolución, mi bro, no es cuestión de complicarse. Lo reconoces, son mis voces, son mis frases. Y tu agenda te faltaste para estar en la calle. Lo reconoces, aquí no existe un desenlace. Evolución, mi bro, no es cuestión de complicarse. Yo baby, love me too. Hago monicas, la vida en un flash. Listo para aprovechar el sol en el diris of the sur. Yo, it's for the power, Latin lover, whatever, another enemy que a mí me vale un folder. No necesito money, G, es el money que necesita de mí. Don't let me down, baby, give me please. Mucha pasión, mucha visión. Que mi war está caliente. Tengo un reconocimiento gradual, un enfoque muy puntual. Lo vengas, matter of fact, final de final jamás. Hago el amor como necesidad. Hago el dinero como tal. Cuestión de garantía, amplia perspectiva. Y mi solvencia que se prolonga día a día. Lo reconoces, son mis voces, son mis frases. Y tú a qué clase faltaste para estar en la calle. Lo reconoces, aquí no existe un desenlace. Evolución, mi bro, no es cuestión de complicarse. Lo reconoces, son mis voces, son mis frases. ¿A qué clase faltaste para estar en la calle? Lo reconoces, aquí no existe un desenlace. Evolución y no, no es cuestión de complicarse, no. Desde Quito, pueblo de la mitad, Sudamérica. Me escuchas en este tramo, se distorsiona. Apenas tú me escuchas, te emocionas. Me escuchas y tus neuronas mueren solas. La forma como vuela, como coloca. No tengo tiempo para hacer la foca. Me la oscuro de un petea. Cuando los objetivos están fuera de mí. ¿Qué dice mi gente? Estábamos escuchando Mugre Sur con su tema Mugre Suréate. Bien, bien estaba. Para todos los mugre sureños, ¿sí o qué? ¿Qué tal, Carlita? ¿Sí te gusta el hip hop, verdad? Sí. Toda la gente ahí que ya sabe, escuchen hip hop ecuatoriano. Hay muy buenas bandas que están saliendo, muy buenas producciones. Por ejemplo, Marmota, Scary, Gorilla Beats. También sí o qué, Ney. Sí, okay. Se vienen dos buenas producciones. Se viene el Monkey Funky, se viene también El Ritmo del Tiempo y se viene La Voz de Ya. Sí, hay para todos los que le gusta el funk, hay funk. Para los que le gusta el reggae, hay reggae. Para los bueno, que les gusta el ska, también nos cambiamos. Salsa, hay salsa. Un poquito de salsa. También hay salsa. Hay jazz. También hay un poquito de jazz. Hay punk. Unos cuatro compases. Hay punk. ¿Hay punk o no hay punk? Hay punk. Para todos hay. Todo hay. Sí, sí. ¿Qué más tenemos? Menos, no hay que menospreciar ningún tipo de música. Hip hop también, hip hop hacemos. No, hip hop está en todo, en todos nuestros temas, sí, esa es la raíz de todo Gorilla Beats. Hip hop es la raíz de todo Gorilla Beats. La raíz de la fusión, pues. Así que ya saben, mi gente. ¿Y qué tal, Carlita? ¿Te gusta Gorilla Beats? Pero ustedes me están contando quiénes son Gorilla Beats, qué hacen, qué han hecho, qué va a pasar. Así que preséntense como Gorilla Beats. Cierto, pensé que ya contaste. Te estábamos esperando. Así que presenten, ¿qué es Gorilla Beats? ¿Qué significa estilo de música? Bueno, nosotros somos Gorilla Beats, hacemos lo que es reggae, bueno, hip hop fusión, sobre todo con el reggae, con ska, funk es lo que más hacemos, pero de ahí, como escuchaste antes, de todo le metemos un poquito de salsa, jazz, punk, así bien, bien loco y versátil nuestro proyecto musical. Así que eso, somos Gorilla Beats, aquí estamos Sebas, el baterista. Yo. Santi. El Santi, que parlante nativo aquí. Yo. Representando guitarrista, es nuestro guitarrista, y yo, bueno, soy el bajista, Alejandro Lazo, mucho gusto para todos los radioescuchas. Sí, ¿qué dice mi gente? ¿Y hace cuánto más o menos nació esta propuesta? ¿Y qué hicieron en un comienzo? ¿Cómo han ido surgiendo a través de los años? A ver, o sea, ¿cómo? Tú empiezas, ¿no? Bueno, todo empezó más o menos hace unos 5 años, cuando se unieron dos propuestas, una que era más tipo reggae, que era una banda que teníamos con dos de los fundadores de Gorilla Beats, que son Lingman y Andrés. Teníamos una banda de reggae que se llamaba Dojo Station, pero aparte estaba surgiendo también un proyecto de hip hop, que ahí empezó el nombre de Gorilla Beats, que eran Anonymous C, Lingman, que son ahora nuestros cantantes principales, y había otra persona también, Rashid Boy, con él cantaba. Luego, aprovechando que estos dos géneros van por ahí mismo, o sea, se pueden mezclar, pasó esto de que nos juntamos, nos quedamos con el nombre de Gorilla Beats, y de ahí sí empezaron a caer más miembros, nuevas ideas. De ahí, ¿qué sigue, Sebas? De ahí ya, no, de ahí entre Santi. De ahí entre Santiago, ahí Santi. Sí. Santi. A meterles, él llegó más con el estilo funk a la banda. A sí, darnos esos ideas. Sí. Así es, ya saben, Groovator desde el 94. Groovator. Luego, más o menos, con el nombre le hicimos esta analogía de que los gorilas serían los cantantes, porque tienen esa voz del gorila como de rugido, un estilo fuerte, con el dancehall y el ragamuffin que ellos hacen. Con el hank. El ragamuffin que ellos hacen, y nosotros somos los beats, como que ese latido del ritmo que le ponemos nosotros como parte instrumental. Entonces, sí. Ahí seguimos. Vamos a escuchar un poquito de todo lo que se ha hablado, y vamos a escuchar el tema Resistance, que por cierto lo produjo nuestra amiga Carlita Morán. ¿Qué tal estuvo producir eso, Carlita? Difícil, aquí todos tenían sus propuestas, pero al final creo que quedó agradando a todos los integrantes, creo. Sí, se ha convertido en un hit. Todos han hecho ese hit de Resistance. Ese hit. Vamos a escuchar Resistance, todos presentes en el tema. Despertar la mente. magia de la jungla, yo grito desde allá buscando la luz para continuar. Sabiduría Rastafari, sabiduría Rastafari, te buscará. ¿Qué dice mi gente? Estamos escuchando el Resistance directamente desde la Casa de la Cultura. Sí, está así que al aire. Estábamos al aire, digo. Sí. Bueno, igual ya saben todos que les amo. Y bueno, mi gente, ya saben que nos escuchan desde la 940 AM, desde nuestra página web www.radiocc.com. Ahí transmitimos en audio y video en vivo. Saluden a la cámara. Hola. Y también por nuestra aplicación de Android, Radio CCHD, así que no se lo pueden perder. Y bueno, Ney, ya que tú eres el más antiguo de la banda, cuéntanos un poco del próximo tema que se viene, que es Adictos al Funk. Adictos al Funk, bueno. Ya ni se acuerda, Ney. Se quedó. Siguiente, no, te vas a estaba haciendo un recorder y... bueno, este tema lo compusieron... sobre un beat, los MCs de la banda, Linkman y Anonymous MC, él, bueno, le tuvo más la iniciativa, le de ahí le pusieron una letra a este beat, y luego cuando ya nos juntamos para hacer Gorilla Beat, le hicimos ya la versión instrumental, y es, bueno, uno de los temas que con los que más también hemos sonado, ya de los más antiguos. Es, ¿qué año será? Ese tema podrá ser... leva del 2013. ¿2013? Sí. 2012 creo que está la fecha de YouTube. ¿En serio? Ve. Pero esa, es la versión con el beat, sobre el beat. Old school. De ahí yo te hablo de la versión con bandas y ya 2013 podría ser. Bien, o sea, es un tema de los que más ha recorrido Gorilla Beats. Así ¿cuáles es, son los hits de Gorilla Beats? Escuchamos también. Sí, ¿cuáles son los hits de Gorilla Beats? Seba, te toca. A ver, los hits de Gorilla Beats son... ¿A ti que te gustan los hits? El Santi, el Ney y yo, no, mentira, no. Los hits son... a ver, Monkey Funky, que es un... Que se va a lanzar. Él se va a lanzar el... En vivo. En vivo. El Monkey Funky que... Sí. Bueno, el Monkey Funky. Sí, el 3 de febrero se va a lanzar mi gente en vivo con el Adictos al Funk que estábamos hablando. Después tenemos el Adictos, sí, ese, el Adictos al Funk. Pero es que vamos a hacer una canción nomás. Pero, claro. Secreto. Muchas gracias, Son Filmia, por su oportunidad. Esto. Lo sentimos. ¿Y cómo es? ¿Qué más tenemos? Tenemos la voz un Resistance, el que vamos a hacer en las bandas nacionales. Si es que... Si es que en mis bandas nacionales, si es que las nominaciones están de a ahí, favor. Claro, para toda la gente que le gusta el ska, también nosotros tenemos, hasta el momento tenemos 3 temas. Sí están, me parece, por ahí colgados unos en vivo, de estos temas en YouTube. Son el No Más Dolor, el 1-2-3 Ska y un Ska reggae que, bueno, ese sí no está en redes, pero ya cuando grabemos van a saber de él y le van a apoyar. Tenemos muchas canciones. Sí, sí. Hasta tenemos una inédita media hardcore. ¿Cómo es? Todas son inéditas. Hipcore. Un hipcore que creyó. Ya cuando salga el disco ya van a saber de lo que estamos hablando, pero nos proyectamos más o menos hasta en este o máximo el próximo año ya que haya un disco de Gorilla Beats. Si el disco ya hay, lo que falta es grabarlo, ¿sí o qué? Claro, ya. Pero en vivo ya suena el disco ya. Vivo ya viene sonando este disco desde cuándo será ese, si leva del 2014, ¿sí o qué? Sí. Claro, unas canciones son ya por ahí, tal vez podamos acordarnos algún rato que ya no tocamos, pero también así mismo hay nuevas ideas que están súper chéveres y recomendables para que todos lo escuchen. Bueno, vamos a escuchar Adictos al Funk, que estábamos hablando hace un momento, y que por cierto se va a lanzar la versión en vivo el 3 de febrero, así que estén pendientes. Y bueno, presente el tema, por favor. Vayan ahí. Para toda la gente, de parte de Gorilla Beats, escuchen nuestro tema, coréenlo, apréndanse la letra, el coro, muevan la cabeza con este FUNK. Para toda la gente de Gorilla Beats en la casa. Ha ha.

la grandeza, de lo hermoso del amor, de la justicia eterna. Que solo va, de todos lo va, sin que lo va, alma rata lo va, suena el loba, chimando va toda Babilonia. Alma rata loba, suena el loba, quema loba toda Babilonia. Ecuador y Chile vibrando en la conexión. Que solo va, de todos loba, siente el loba. Alma rata loba, suena el loba, quema loba toda Babilonia. Don't stop, ya is my rock, rock. In my popa, a mi mama, in my rock, rock. Young boy, vaya ya, rock, rock. Ya cae in my rock. ¿Qué dice mi gente? Y estamos en vivo, estábamos escuchando el tema de Alma Rasta con Cali Allá, sonido del gueto. Y queremos mandar un saludo a nuestro amigo Panchito Viracocha, que está en los controles ahí, dice apoyando Panchito. Siempre el Panchito. Manda un saludo, Panchito, saluda a la gente. Diles que dice. Sí, gente. Esa es el Panchito ahí. Al fin escucharon la voz del Panchito, que ha trabajado ya bastante tiempo aquí y nadie lo ha escuchado. Una voz y... Por cierto, se primera viene... vez que le das chance, pues, ¿no? Por cierto, se viene Lexibox, ¿sí o qué, Panchito? ¿Así se pronuncia? Lexibox. Se viene, es el catálogo de bandas más amplio, bandas, productores, compositores. Así que pueden registrarse, Gorilla Beats ya se va a registrar el día de hoy, ahora sí prometemos. Por favor. Esperemos. A todas las bandas, a todas las bandas, productores, gestores culturales, toda la gente relacionada con el arte ecuatoriano, puede encontrar en Lexibox un catálogo que los promocione, así que no se lo pueden perder, mi gente. Están en Facebook. ¿Y dónde más están, Panchito? Estamos también en YouTube, ahorita también estamos abriendo una página de Instagram, pero o sea, también estamos trabajando con Cultura FM para que todas las bandas nacionales, si es que quieren darse a conocer, nos contacten. Y hasta aquí la Eri también de la hueca musical que se viene, así que ya saben, todos los artistas y gestores musicales, estén pendientes de ahí a Lexibox. Y bueno, ¿qué más se viene, Carlita? ¿Qué más se viene? Ajá. Tú cuéntanos qué más se viene. Se viene, por cierto, toda la gente, no se olvide que estamos aquí porque los Gorilla Beats van a estar sonando en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura este día viernes 26, directamente desde las 5 de la tarde es la alfombra roja y a las 8 de la noche es la premiación y evento. A las 8 es la entrada al público. ¿A las 8 es la entrada al público? Sí. Para que veas. Así que y a las 10 y media es cóctel también para todos quienes compraron su entrada. Sí, sí, sí. Las entradas sí se venden en con Ticket todos los Show. Artistas, bueno, los que se queden al cóctel. Se venden a $10 las entradas, por si acaso. Ya bueno, yo vendo ahí, pásales mi número, señores, por favor. A ver, no, pueden llamar ahorita al 22-20-966 y nos cruzan la plata y nosotros los compramos. No, ya, pero con IVA, no mentira. Con interés. Y bueno, mi gente, era broma, por cierto. Pero sí, compren las entradas en Ticket Show, eso no es broma. Y bueno, mi gente, se viene un temazo de una banda ambateña. Un poquito de humor ahí para calentar el sábado, ¿sí o qué? Y bueno, mi gente, se viene una banda ambateña de reggae, una de las más representativas de la capital. Una que les ayudó a producir su sí. Resistencia. Disculpen, me expresé mal, no es de la capital, es de Ambato. Sí, de la capital de Ambato, digo. De Ambato, pero sí. ¿Cuál? ¿Cuál? Adivina cuál es de Ambato. No, cacho. Piensa. Ya te está sonando. ¿Está escuchando la gente, Panchito? A ver, que la gente adivine qué banda es. A ver. Pues ya me soplaste. ¡Sudakaya! Sí. Así que suena Sudakaya de Ambato en la Casa de la Cultura. quiero sentir el poder de tu calor. Contigo de la mano volar, si me dejas me encuentro con mi soledad. Gracias a Dios que a mi lado estás. Sale el sol, sale el sol pa' mi vida. Con tu calor mira que me acobijaría en ti. Deja avanzar, hundido y hastiado por tanta frialdad. Un hombre atrapado en su realidad, preso en una jaula llamada ciudad. Huyendo de la nada busca la soledad. Deja que el silencio lo venga a devorar. Fábrica de esclavitud, sueños en un ataúd. Guarda esperanza bajo un cielo azul. Fábrica de esclavitud, sueños en un ataúd. Guarda esperanza bajo un cielo azul. Mentira, mi gente, ya estábamos escuchando Sudacaya desde Ambato. Están hechos los payasitos del día de hoy en la radio. Payasito del circo, sí. Bueno, a toda mi gente que nos escucha, ya saben que ahí les alegramos el sábado. Para todas las personas que nos siguen, ya saben, solo pasamos música ecuatoriana, música independiente, música que necesita ser descubierta por todas las personas que no han escuchado lo bueno. ¿Sí o qué? Sí, gracias, la crema, gracias, de la crema. Santi, por invitarnos igual. De nada, ya sabes, la Carlita les invitó. Como es tu programa, nunca supimos que nos ibas a invitar a tu mismo programa. Claro. Pero bacán, no, es un programa especial, ¿sí o qué? Porque hicimos nuevas adquisiciones de la banda, ¿sí o qué? Sí, o sea, okay. Bien, bien. Ajá. Así que bueno, ya saben, mi gente, y nos está quedando corto el espacio. ¿Cuánto tiempo nos queda, Panchito? 5 minutitos. Ya se nos acabó, mi gente. Para todas las personas que hizo sus solicitudes, solo vamos a pasar una. Vamos a pasar la avenida 208 desde Carapungo. Pero más luego. Vamos a primero a despedirnos, a mandar a todos los saludos. Ney, ¿quieres mandar un saludo especial? Bueno, primero a toda la gente que nos apoyó en este periodo de votaciones, un saludo especial a mi mamá, a mi novia, que estuvieron ahí pendientes y consiguiéndose votos todo el tiempo. También a todos mis amigos, nos apoyaron un montón y pudimos ganar así, bueno, las votaciones públicas de mis bandas nacionales que estaba en internet y el de Sound Filme, que ya pronto tendrán, como les dije, el 3 de febrero el lanzamiento del video. Un saludo a todas esas personas y muchas gracias, dedicado para ustedes todos estos triunfos de la banda. Bien. Saludos, Evitas. Bueno, igual un saludo a toda la gente que nos apoyó en la realización del video de Son Filmia, que nos estaban acolitando. Ahí quedamos en primer lugar, por suerte, con muchísimos votos, gracias a ustedes, muchachos, y gracias igual a toda la banda que no está aquí. Creo que les mandamos a los integrantes, pues somos 9 y estamos solos. Sí, un saludo al Árbol Rojo. Un saludo al Árbol Rojo, estuvo estuvo peleado, igual la Andrómeda. Hubo comentarios de Árbol Rojo. Nos hicieron sudar. Son Filme, igual, muchas gracias a ustedes por acolitarnos. Sí. Y para Palante Nativo también, muchas gracias. También, por la invitación siempre ahí, haciendo el aguante para la música independiente. Una bestia. Jesse, un saludito. Aquí está la novia de Nate. ¿A quién quieres mandar un saludito? A toda su familia. A toda su familia. A toda su familia, yo también les mando un saludo. A ver, pero nómbrales, por favor. Al señor. Al señor José Argentales. Señor Don Pepe Pérez. Doña Lupita. Y Don Pepe. Pero sin ponerse rojo. Toca, bueno, ya, y la cepillada, pues hoy. Tú también, ya. Mucho amor. A ver, ustedes aquí. Te toca a ti. Un saludo a la Carlita, estamos en orden. No, te toca mandar? A ti, pues tú eres el miembro de la banda también. Ah, bueno, pero después tú mandas saludos. Claro, sí. Un saludo, quiero mandar un saludo especial a Byron Lozano de Vele Producciones, un saludo a Verónica Montaño, que nos está escuchando, un fuerte abrazo. También un saludo a Hugo Aro, a Giselle Aro, a Alejandra Aro y toda la dinastía Aro. Gracias, familia Aro. Gracias, doña Vero. Gracias, doña Vero, por aguantarnos ahí. Siempre. Sí. Por cierto, Byron, que son mis papás, Byron y Vero, nos acolitan el cuarto de ensayo y se saben de memoria todas las canciones. Claro, sí, los okay. Fans número uno. Sí. La Bobo ya se sabe. Sí, la Bobo también. Un saludo al Joel también, al Joel Morán. Un saludo a Don Milton Morán. ¿Sí, qué? Sí. A la señora Francis está también. Está robando los saludos, ¿no? Un fuerte abrazo. Y ahora, Carlita, ¿quién quieres mandar saludos? Me dejaste sin saludos, así no se vale. Un saludo a mis papis, a mi ñaño, a toda la gente que nos está escuchando y a todo el equipo de Croco también, que no les... he visto en años. La empresa Guaycín también, hay un saludo. Ayudado a Gorilla Beats ahí en par conciertos. Sí, sí, también nos ayudó a grabarles. Sí, cierto, también colaboró en la grabación del Resistance que estuvimos escuchando. Sí, un saludo también a Panchito Viracocha, gracias a él escuchan todos los programas de la radio. Y así toda que la dinastía de Viracocha. Y bueno, mi gente, nos estamos despidiendo, ya saben que nos escuchan todos los días sábados y nos despedimos con un tema de la avenida 208 directamente desde el norte de Quito, así que suena Born Style. Con un arsenal de espadas cruzadas están afiladas, con algo de rima pesada en el micrófono plasmada, con mi voz de algo de papa, advertencia, no olvida la psicología variada, yo no traiciono a los míos, ni por perras ni por plata, el hip hop y el breakdance, una pista y una lata, en momentos de peligro, uno de ellos me rescata, ponte una buena pista y prende de un blow, gente no apta para el tema, moja su pantalón, ven aquí, súbete al rumbo a ver quién es más cabrón, no nos llegas ni al talón, balón. Y a veces pienso en coger una nave. Tú sabes si no la liga de mi mente no me sale. Cuando sale mi personalidad a la calle, hay un parcero que me queda viendo mucho cuál es su visaje. Por eso hago que el estilo en la pista encaje. Llegaron los negros de los 8, tómalo suave. Así que todo y todo pa' que escuches lo que te traje. Si es de real hip hop, no se necesita ningún traje. Me dejo llevar por el estilo nato, el camino de mi destino de que no pude escapar. Pero mi